Benito de Municipio Cárdenas, Circuito 2005-01007, Centro Literario. Si quieres una aventura, lánzate una lectura. Presenta. En voz de Angélica Ropero, estudiante de sexto grado. El Congreso de Angostura. Discurso ofrecido por Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819, el cual marcó el camino a seguir para la consolidación de la Gran Colombia. Simón Bolívar se dirigió a los 26 diputados electos en plena Guerra de la Independencia para debatir la ley fundamental de la Gran Colombia, basada en la justicia social, regulación de poderes y la libre determinación de los pueblos. Cabe destacar que el libertador en dicho discurso pidió la eliminación de la esclavitud y fomentar la educación. Este 15 de febrero de 2019 se celebra año bicentenario, es decir, 200 años de este discurso de Angostura, espacio literario de la EBN Llanito, circuito 2005-01007. Si quieres una aventura, lánzate una lectura.